Ejercicio 20. El muñeco Pachi. Ejercicio 21. El tren y el humo. Thank you. Marchas. Colocación. Paso con palmada. El soldado con fusil. Soldado con tambor. Corneta. Thank you. fuera del cuartel. Thank you. El tren de las figuras.